We'll be right back. Esperamos que muchas y muchos de vosotros estéis celebrando este inicio de 2010 con este pedazo de sesión que Óscar Molero tituló como 20 años en una noche. Yo creo que a estas horas de la mañana ya casi podríamos decir que levanten la mano todos los que todavía estáis en pie y escuchando, sobre todo escuchando o bailando o disfrutando de este trozo de historia de la música. Lo cierto es que si al principio había pequeñas paradas, pequeños respiros para escuchar la selección de este madrileño tan internacional, llevamos un rato en el que el tecno más o menos contemporáneo no da espacio para el respiro, no da tregua, y eso es imposible con Dave Clark o Yume, que es, creo que son algunas de las propuestas que todavía vamos a escuchar en esta sesión. We'll be right back. Nuevos hábitos de baile. DJ Session. En Radio 3.

We'll be right back. Beat, espacio, tiempo. DJ Session en Radio 3. Go. última noche que pasé contigo. DJ D-Session en Radio 3. Algunos de los que vivieron en directo la sesión de Óscar Mulero, esta larga sesión que hemos escuchado esta madrugada en Radio 3, en este, por supuesto, también largo especial, aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo, la calificaron de histórica o simplemente espectacular. Y creemos que realmente no les falta razón. Pero a ratos es que mientras estábamos escuchando esta selección, pensábamos que estábamos más en un concierto que no en una sesión, aunque solo sea por el hecho de poder sentir la reacción del público, coreando el nombre del disc jockey o emocionándose ante algunos de los temas que pinchaba, le da un calor a algo que algunos consideran tan frío como la electrónica o tan frío como emitir la sesión de un disc jockey. Bueno, una consideración con la que no todos tenemos por qué estar de acuerdo, pero totalmente válida. Pero es que además de esta sesión, pues eso, hay más. Porque aunque suene atípico, es una sesión que tuvo bises, como en cualquier gran concierto que se precie. Media hora extra de temas, sencillamente de temas, poca mezcla, poca técnica, solo el placer del artista por compartir algunos de sus discos indispensables o con los que fueron a verlo en directo el pasado 26 de septiembre en Madrid o con los que estáis esta mañana de 1 de enero escuchando Radio 3. A partir de ahora, temas de Aphex Twin, Surgeon, LFO o The Rounds. Hola, soy Óscar Mulero y estoy celebrando 20 años de carrera aquí en Radio 3 con todos vosotros.